básquet, cavando sin decirme nada, amor. En mi espalda, tú no sientes nada, tú no sientes nada. Te miro a ti, veo la magia en tus ojos y sueño, amor. Pero reacciono y luego despierto, y ya no es lo mismo. Son ilusiones perdidas que no tienen fin, son los reflejos que no se parecen a ti. Que no se parece, que no se parece, que no son igual a ti. Todo se derrumba a mis pies y yo muero, amor. Amor, si te vas, abrázame, no lo pienses más. No lo ves, que sin ti no vale mi vida. Piensa que todo se derrumba a mis pies y yo muero, amor. Amor, si te vas, si te vas, si te vas. Amor, si te vas, si te vas.